En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Los temas que a usted le interesa, amigo auditor y auditora, junto a Javier Soto y Soledad Barría. Prepárese, un gran programa el día de hoy. Adelante Javier, adelante Sole. Muchas gracias Juan Carlos por esa buena y espectacular introducción, como siempre. Bueno, hoy día comenzamos un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Saludar a todos los puentealtinos y puentealtinas que nos escuchan. Bueno, y no solo de Puente Alto. Exactamente. Hola, saludar a la doctora Barría también, que la tenemos acá, como aquí siempre. Yo me estoy sumando ya rápidamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así que, bueno, hoy día vamos a tener un programa súper interesante. Vamos a hablar de lo que es salud, salud primaria en especial. Pero antes me gustaría dar los tips o las diferentes cosas que estamos haciendo como Fundación Puente Alto Puede Más. Comentarles que continuamos con los talleres de circo en las tres zonas de Puente Alto, que es Centro Oriente, en Bernardo Leito, los martes y jueves desde las 6 hasta las 8. También tenemos el taller de Los Canales en Villa Los Canales, eso es Gabriela Poniente, los días miércoles y viernes de las 6 a las 8 también, y en Bajos de Mena, en Sargento Menadier, con Chiloé. También tenemos el taller que son los lunes y viernes desde las 6 hasta las 8. Recordarles que son totalmente gratuitos y están financiados por el Fondo Nacional de Seguridad Pública del 2016. También comentarles que estamos ya implementando un taller de alfabetización digital con enfoque de género, y que aún quedan cupos disponibles. Entonces, si usted quiere aprender cómo utilizar el PowerPoint, hacer un currículum, cómo aprender el computador, más básico que eso, Javier, porque de repente uno o cómo usar un WhatsApp, porque hoy día todo el mundo se comunica a través de mensajitos y a veces las mujeres nos quedamos un poquito atrás porque no hemos tenido la misma posibilidad de conocer y desarrollarnos en ese sentido. Así que una gran invitación. Quizás tenemos que repetir que cómo contactarse con nosotros, los y las interesadas. Hay cupos de hombres y cupos de mujeres para estos importantes cursos, entonces, de ponerse al día con el computador. A veces hay un computador en la casa que no nos atrevemos a aprender. Hay un teléfono que podríamos ver por WhatsApp en algunos lugares y no somos capaces de hacerlo. Incluso, aún más para profundizar en eso, por ejemplo, hoy día conversaba con una persona que tenía problemas con su hijo, en el sentido de que su hijo necesitaba hacer un mail y presentárselo a la profesora y ella no sabía cómo ayudarlo. ¿Cómo ayudarlo? Exacto. Entonces, esas nociones básicas, que ya en realidad son básicas, de cómo hacer un mail, de cómo ocupar el computador y todo. Pero hay que aprenderlas alguna vez. Exactamente. Por así eso que la estamos es abriendo estos cursos. Que aprendamos juntas y juntos. Entonces pueden a través del Facebook. Exacto, a través del Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más, o llamar al teléfono en la Fundación, que es el 22-906-2535. Lo voy a repetir para que vean que me lo aprendí. Muy bien, es el 22. Qué maravilla. 906-2535 o a través del Facebook, como dijo la doctora Barría. Así que bueno, ya después de estos datos vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca, que es el tema de salud. Pero antes de hablar de salud en general, yo creo que hay dos temas de plena actualidad que tienen que ver con salud que no podemos hacernos los lesos, Javier. Uno es el tema del aborto por tres causales. Yo vengo, en este momento, vengo de los alegatos del Tribunal Constitucional. Estuve acompañando a Karina Delfino. No sé si ustedes se acuerdan de ella. Ella fue una de las pingüinas, exacto, ¿no? De la época de los primeros pingüinos, el 2011, en 2006. ¿No? 2006, sí. El pingüino, me confundí. Ella es hoy día vicepresidenta del Partido Socialista. Y me tocó acompañarla porque fue a hacer una presentación por el Partido Socialista al Tribunal Constitucional, abogando entonces por las tres causales, poniéndole, todo el peso de lo que significa políticamente, pero sobre todo de la manera humana, ¿no? De que mujeres que están en esta situación límite puedan tener la opción, porque no es la obligación, la opción, la posibilidad de decidir en el caso de que esté en peligro su vida. Contarles a los y las que nos escuchan que hoy día van a haber pueden ver ustedes por streaming, que se llama, como quien dice, por una televisión abierta. Exacto, en vivo y en directo. Pueden ver los alegatos del Tribunal Constitucional. Si ustedes ponen en Google tribunalconstitucional.cl y ahí están dando todos los alegatos, por si hay alguien que pudiera estar interesado en o interesada. Y son bastante alegatos también, además. Mañana, tipo 6, entre 6 y 8 de la tarde, se supone que va a estar el veredicto ya del Tribunal Constitucional. Por lo menos vamos a tener un avance, o sea, el resultado, y luego ellos se dan 10 días para la redacción plena de los fallos. Así es que mañana en la tarde ya vamos a saber, ellos van a tener los últimos alegatos mañana en la mañana, que son de las partes, digamos, de tanto el gobierno como de los senadores de derecha que han impugnado justamente este proyecto. Luego tienen un tiempo de reflexión y en la tarde, de hecho a mí me ha invitado Televisión de la Tercera TV, porque van a esperar ahí el fallo, vamos a ver. Súper importante, en realidad, de hecho. Creo que es un hito. Hay muchos medios internacionales que también lo están cubriendo. ¿Eh? Bueno, de hecho estaban alegando gente de Naciones Unidas y de otras universidades. Hoy día alegó una persona de una universidad de Georgetown que están haciendo un seguimiento al tema. Porque no entienden por qué Chile se quedó atrás 30 años en una cosa que ya está resuelta en la mayor parte del mundo. Entonces, es interesante ver cómo las distintas posturas... Es un caso bien particular dentro del mundo para que la gente lo entienda. Yo soy un optimista, así que yo pienso que vamos a poder contar próximamente con una ley, espero con la autorización para interrumpir el embarazo de las tres causales, pero hay que esperar. Ese es un... ¿Sobre aborto? Sí, señor. Muy bien. Sí, yo creo que sí, porque ya iba a pasar al VIH. Costillar al horno, carne a la cacerola, pastel de choclo. Perdón, pastel de choclo. Sí. Parte de Carolina Castillo. Hola, Carolina. Me dice, Juan Carlos, ¿por qué me pregunta la doctora Barrera? ¿De qué depende finalmente que esta ley se apruebe sí o no? ¿Qué importancia tiene este Tribunal Constitucional del que está hablando él? Tiene mucha relevancia porque la verdad es que ya fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por amplia mayoría se aprobó la ley, pero los senadores de derecha y los diputados han presentado al Tribunal Constitucional un requerimiento, se llama, es decir, le piden que se pronuncie si este proyecto es constitucional o no es constitucional. Entonces, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional tiene el poder en esta Constitución de vetar o no vetar un proyecto que ha sido ampliamente aprobado por la mayoría tanto del país como de las cámaras de representantes de los y las chilenas. Así que en este momento detenta un poder muy importante, y si el tribunal dice que no se puede, no sería legal la interrupción del embarazo. Ese es el poder y eso es lo que está en juego hoy día. De hecho, va a haber una especie de manifestación, va a haber cantantes afuera del tribunal. Esto está en Huérfano, en el Paseo Huérfano, así que está todo pasando por allá en el centro de Santiago, esperando esta determinación. Así que es muy, muy importante, Cristina, justamente lo que nos estamos jugando. No todos estamos de acuerdo con el poder que tiene el Tribunal Constitucional, pero para eso hay que cambiar la Constitución, para eso hay que votar en las próximas elecciones para poder tener justamente las mayorías para hacer las modificaciones constitucionales que tanto necesitamos como país. Exacto. Y quería hablar sobre otro tema también. Es que, mucho rato, pero... No, pero dele nomás, pues sí. Lo que pasa es que habían unas consultas previas, me decía aquí Juan Carlos, nuestro ayudante aquí del hilo conductor, respecto al VIH, respecto a estas noticias que han salido, cómo ha aumentado el número de personas que están contagiadas con este virus, que es el VIH. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando partió el SIDA, cuando partió la infección del VIH, partió con una tremenda carga cultural negativa, porque se le echó la culpa que solo los homosexuales... De hecho, se le decía la peste rosa también. O los haitianos, en fin. Bueno, finalmente se encuentra que es un virus que es de transmisión sexual. Y efectivamente hay un mayor número de hombres que tienen sexo con hombres pueden ser, llegar a ser portadores. Sin embargo, esta es una infección que cualquiera de nosotros, a los cuales cualquiera de nosotros está expuesto o expuesta. Y inicialmente no había cura para esto y por lo tanto era una enfermedad mortal. Hoy día hay tratamiento y por lo tanto ha pasado a ser una enfermedad crónica de alguna manera. Así como antiguamente a lo mejor uno se moría cuando no habían antibióticos de una neumonía y hoy día uno se puede mejorar, efectivamente esta infección por este virus tiene métodos para un cierto mejor control. ¿Pero esto qué significó? Que nos relajamos. Esto significó que el Estado dejó de hacer, desgraciadamente, especialmente en el gobierno anterior y en parte inicial de este, se dejaron de hacer las campañas que se hacían religiosamente justamente para prevenir. Porque aquí no se trata solamente de que uno se cure, y esto nos liga con el tema de fondo que íbamos a tratar Exacto. hoy día de qué es lo que es la salud. Porque más que la salud no es solo la recuperación de la enfermedad, sino que justamente se trata de poder prevenir, de poder construir una vida sana, no solamente de manera individual, sino que también de manera colectiva. Entonces, aquí se pierde el foco cuando uno dice solamente yo me tengo que hacer el examen y resulta que si tengo el examen negativo, entonces me quedo tranquilo. No es así. Hay que prevenir, hay que usar condón. Hay que usar condón en todas las relaciones sexuales porque no solamente está aumentando el VIH, que es la infección que lleva al SIDA, sino que también otras enfermedades Exacto. sexuales y varias otras que se transmiten de la misma manera. Entonces, un tema muy importante es el uso del condón para protegerse y proteger al otro. Esto es para protegerse mutuamente, por así decir. Ya en las campañas presidenciales está saliendo el tema del condón femenino. Existe la posibilidad de un condón femenino que es todavía bastante más caro que el condón masculino, pero que le da a la mujer también más posibilidad de autonomía, porque muchas veces se produce un problema de poder también al interior de la relación sexual. Tanto si es entre hombre y mujer o si es entre hombres, ¿no es cierto?, que hace que uno no le exija al otro el uso del preservativo. Entonces, es muy importante el uso del condón o el preservativo. Hoy día no es caro, se entrega en los consultorios y se está propiciando, por cierto, una entrega más masiva. El Instituto Nacional de la Juventud también está preocupado del tema. Así que yo creo, chiquillos, chiquillas y adultos y adultas, que este es un tema a conversar Exacto, en familia. Exacto, por ahí el tema. El tema es conversarlo con la familia, porque igualmente lo importante es que esto no sea un tema tabú Exacto. en la familia, que se converse después del almuerzo incluso, sí, porque hay que hacer hincapié, hay que hacer conciencia sobre la importancia de cuidarse en las relaciones sexuales que uno tenga. Es súper importante la utilización del condón y también en los colegios. También es importante que en los colegios, bueno, por lo menos yo tuve educación sexual en mi colegio, pero la idea es que también... Pero no todos. No tuvieron. Todos, exactamente. Incluso a poner un condón, enseñarle en una clase a poner un condón, que Exacto. hay niños que no saben. La edad de iniciación sexual es 13 años, en algunos casos 15 años. Entonces hay mucha gente que tiene muchas dudas y esas dudas se superan tanto en la familia o como en el colegio también. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ya, si es de VIH, por favor. Sí. La señora Andrea Fernanda Cosio me pregunta acá por WhatsApp. Estoy escuchando la radio, Juan Carlos. Un saludo a la doctora Barriga y al amigo que está acompañando. ¿Por qué a mi hija la vacunaron en el colegio contra el papiloma humano? ¿Qué significa esto, doctora? ¿Cómo? ¿Qué es renta suelta para tener relaciones sexuales? ¿Por qué no lo explicamos, por favor? ¿Por qué el colegio no lo explicaron? Bueno, qué pena que no hayan explicado, porque yo creo que es muy importante justamente la conciencia de toda la sociedad respecto a estos temas. Fíjese que el cáncer cérvico-uterino o el cáncer del cuello del útero, como normalmente se usa, para el cual probablemente usted como mamá o como mujer se ha hecho Papa Nicolau, ¿no es cierto?, en el consultorio. Hoy día la mayor parte de esos cánceres se pueden prevenir mediante una vacuna, porque muchos de esos cánceres son producidos por un, también, de nuevo, una pequeña infección, una infección que se llama por el papiloma, por el virus del papiloma humano, porque hay otros tipos. Pero el virus del papiloma humano es el responsable de la mayor parte de los cánceres que matan anualmente a cientos de mujeres en Chile. Y claro, uno decía, hágase el Papa Nicolau. Yo creo que eso todos lo tenemos en la cabeza, que una de las cosas básicas de las mujeres es hacerse el Papa Nicolau. ¿Para qué sirve el Papa Nicolau? Para ver si es que hay células malignas, pero ya es cuando ya existen las células malignas. En cambio, una vacuna que se pone, que le voy a decir que cuesta bastante cara, ¿eh? El Estado de Chile hace un esfuerzo grande para vacunar a todas nuestras niñas, justamente que tiene que ser a una edad suficientemente previa a cualquier inicio de relación sexual, pero no es para prevenir otras enfermedades, es solo para prevenir el cáncer. Y tampoco que se dé chip libre. Cáncer de cuello. No tiene nada que ver con la conducta. Esto tiene que ver con la prevención. Esto es lo mismo que si yo le digo, usted se puso la vacuna, entonces puede andar a pata pelada por el frío o por la nieve. Nada que ver. Una cosa es la vacuna y otra cosa son los actos que usted realiza que tienen que ver con otras cosas y no con la enfermedad. La vacuna le va a prevenir de la influenza en el caso del resfrío y de este cáncer. Imagínese la posibilidad maravillosa de prevenir un cáncer para nuestras niñas. Yo creo que de verdad no dimensionamos lo importante que puede ser para toda nuestra sociedad el que el país haya tenido las lucas, para decirlo francamente, para poder comprar esta vacuna, poder probarla, porque primero se hicieron pruebas para ver que efectivamente correspondan al tipo de cánceres que se dan en Chile. Por eso no se hizo tampoco a tontas y a locas, se prueba también a qué edad corresponde, y entonces se asegura que nuestras niñas en el 90% de los casos de cánceres estén protegidas. No es el 100% porque hay algunos de estos cánceres que son producidos por otro bicho, como quien dice, por otro virus, pero la mayor parte sí, y esto yo creo que es un gran adelanto para nuestro país, así que quédese tranquila. Yo creo que lo importante es conversar con nuestras niñas y niños y respecto a las conductas, pero esto va a permitir que su hija pueda vivir de manera mucho más segura la adolescencia y la adultez, independientemente de cuáles son sus hábitos, ¿no es cierto?, sexuales. Tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por el pase. Acá Antonio Torres. Espérame, la pregunta es, bueno, ¿y el condón femenino sirve también como prevención? A pesar que uno tenga pareja única, ¿es igual de necesario el uso del condón? Eso es. De Antonio Torres te pregunta eso. Y por otro lado, aprovechando el momento, ¿le puede enviar mi saludo a la doctora? Hace rato que no la veo. Yo que ando corriendo por todos lados con el tema del circo. Ella ha sido un pilar y le doy la gracia en nombre de tantos niños que se han visto beneficiados por esta labor. Marco Velázquez te manda saludos. Eso. Pareja única y el condón femenino. Esa era la pregunta. Efectivamente, el condón femenino se puede utilizar también de manera preventiva. Y en muchos países entonces se está propiciando como una manera también de que la mujer tenga más autonomía. ¿Y es igualmente eficaz que el condón masculino? La verdad es que yo no tengo, tendría que revisar exactamente y a lo mejor puedo prometerlo para una siguiente, tener el porcentaje de efectividad que llamamos nosotros. Pero me da la impresión que sí, lo que pasa es que era caro inicialmente y por eso que no se ha masificado de la misma manera. Prometo que voy a para una próxima sesión voy a tener el porcentaje de efectividad que llamamos, pero en principio sirve para la prevención. La pareja única también sirve. Desgraciadamente la pareja única deja de serlo cuando se produce una infidelidad, que no es tan infrecuente. Entonces, el problema es que si se tiene pareja única y es la primera pareja única, bueno, uno siempre se puede hacer un examen, esperar o utilizar condón, por ejemplo, durante 3 o 4 meses que hay una ventana en el examen. O sea, uno puede estar contagiado y puede aparecer el examen negativo. Entonces, uno para estar seguro tiene que hacer 2 exámenes con una protección entre medio para poder estar seguro. Entonces, uno, por ejemplo, tiene una pareja nueva, los 2 se hacen el examen, se empiezan a cuidar con condón y a los 4 o 5 meses vuelven a hacerse el examen y ahí podrían eventualmente dejar de utilizar condón porque los 2 ya ha estado probado más allá de esta ventana que efectivamente no están contagiados. Pero ojo, porque las parejas que no tienen ninguna posibilidad de infidelidades no son tantas, existen por cierto, y eso cada uno tendrá que juzgarlo, digamos, en su justo mérito. Entonces, desgraciadamente... O sea, igualmente yo creo que el ideal... Aunque uno tenga pareja única, igualmente utilizar preservativo. El ideal. Es complicado cuando uno tiene una pareja única y todo lo demás, pero a mí me dijeron una vez que el condón dura más que la fidelidad, entonces está bueno. Un buen dato ese también. Bueno, yo creo que le hemos dado respuesta a esas interesantes preguntas. Se nos está yendo la totalidad del programa, no vamos a poder hablar mucho, pero yo sé que en la tarde tienen un programa sobre salud también, que no es tanto sobre salud, sino sobre los hospitales concesionados, entiendo, que me habían invitado, pero como yo estaba en esta, decidí mantener mi fidelidad. Hablemos un poquito igualmente de... mi fidelidad con Puente Alto Puede Más. Hablemos un poquito igualmente del tema, ya tocando de lleno lo que es salud pública y lo que es la atención primaria. O sea, primero vamos a hablar de lo que es salud, que yo creo que ya lo tocó de una forma u otra, pero hablemos de lo que es salud y lo que es salud pública y cómo esto nos afecta a nosotros como colectivo. Claro, yo creo que ahí hay un tema que pocas veces la gente tiene conciencia, que cuando uno dice salud pública no está hablando de la propiedad de los establecimientos. No está diciendo salud pública como salud privada o salud pública, de quién es la propiedad del establecimiento. No es ese el concepto de la salud pública. La salud pública es el concepto de que es la salud de un grupo humano, de un colectivo, porque hay que distinguir lo que es la salud de un individuo de que lo que es la salud de grupos humanos. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si a mi consulta médica llega una persona con tuberculosis, yo por supuesto eso se produce por una bacteria que se llama bacilo de Koch y que tiene un tratamiento. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace que en determinado grupo humano aparezcan muchos casos de tuberculosis y en otros muy pocos casos de tuberculosis? Eso no es solo el bacilo, que es una condición necesaria, pero no suficiente para la aparición de los casos. Ahí hay otras causas que están haciendo que aparezca el bacilo de Koch. Por ejemplo, que no estén vacunados. Por ejemplo, que esa persona, que ese grupo humano tenga mayores dificultades alimenticias o haya hacinamiento. Por ejemplo, la tuberculosis en Europa empezó a bajar antes de los antibióticos. Empezó a disminuir por el control de estos otros factores. Entonces, no es solamente, cuando uno habla de salud, no tiene que esperar que la gente se enferme para empezar a actuar, sino que tiene que ir a buscar las causas que están debajo de por qué le aparecen las enfermedades. Escuchamos, no sé si han escuchado que están buscando a los pasajeros del turbús, de un turbús que viajó una persona contagiada con meningitis. Sí, salió. Uno podría quedarse tranquila y si yo estuviera en una consulta particular, nos quedaríamos todos tranquilitos esperando que llegaran otros casos. Pero la salud pública lo que hace es ir a buscar a los que pudieron estar en contacto con esa persona enferma y darles un tratamiento antes que se enfermen para poder prevenir y dar cuenta de las causas. Entonces, cuando nosotros decimos un sistema público de salud, la salud pública y los consultorios, la atención primaria, estamos hablando que son centros que no solamente ven la recuperación de personas individuales, sino que tienen que preocuparse de los grupos de personas. Por ejemplo, van a ser los que van a ir a vacunar a la escuela con el virus, ¿no es cierto?, el papiloma, porque lo que queremos es que no se nos enfermen nuestras mujeres o nuestras jóvenes con un cáncer cervicuterino. Van a ir a las causas. Exacto. Específicas, y eso tiene que haber una entidad pública que se ocupe, y esos son los consultorios, los centros de salud. Eso le voy a preguntar, ¿cómo entra la atención primaria? Exacto, ahí entra entonces lo que es la atención primaria. Exacto. Como tal, todo Chile está dividido en pequeños territorios que son las comunas, 340 y tanto. En cada comuna hay centros de salud, generalmente a cargo de los municipios, pero eso forma parte de la base del sistema público de salud. Entonces, el centro de salud acá, que en Puente Alto hay 10, ¿no es cierto?, en Bajo de Mena hay 2, después está, en fin, hay 10 en todo Puente Alto, que son de administración municipal, pero sin embargo la responsabilidad de salud depende del servicio de salud, en este caso Metropolitano Suroriente, que es el que conduce estos temas más sanitarios. Entonces, que tiene que vigilar que se pongan las vacunas, de que se trabaje con la comunidad los factores que pueden disminuir la calidad de vida y que por lo tanto van a afectar la salud. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de medio ambiente, de las basuras, eso es salud también. Eso, o sea, el vivir en ambientes más sanos, con menos contaminación, ya sea de basura o de ratones, u otro tipo, o contaminación atmosférica, eso va a influir en la salud de la población. Cuando decimos nuestras industrias tienen que tener condiciones para que sus trabajadores no se enfermen. Ayer en la televisión veíamos uno de los mineros con una silicosis. La silicosis es una enfermedad producida por el trabajo en las minas, y eso tiene que tener un control adecuado de parte del Estado. Entonces, cuando uno dice necesitamos un sistema de salud público fuerte, necesitamos un sistema estructurado como existe con la atención primaria, pero que además sea capaz de dar esta visión colectiva, pero también que dé mejor respuesta a las personas individuales, que en eso es donde estamos fallando más, en el tema de la respuesta individual, especialmente cuando se requiere un especialista. Entonces, no tanto cuanto se requiere un médico general, porque hoy día y el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, está mandando médicos salidos de la universidad chileno, que se están mandando como refuerzo. Entiendo que acá en todo este servicio hay casi 80 nuevos médicos que se han incorporado a trabajar en la atención primaria, que es la base, es donde se atiende la gran mayoría. Por ejemplo, la gente no sabe mucho, pero ¿usted sabe qué es lo que es el SAPU? No. Sí, debería saber lo que es el SAPU. Hay varias, claro, instituciones esta sigla. El SAPU es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Si usted se hace un corte con el cuchillo porque estaba cocinando, que usted es un hombre que cocina, me imagino, moderno, pero se hizo un corte, en vez de ir a la posta del Sótero del Río, donde a usted lo van a clasificar de acuerdo a la gravedad. Entonces van a pasar primero las personas que tienen un infarto, que han tenido un accidente, y usted con ese corte en la mano puede esperar tranquilo 6 a 8 horas, porque siempre va a haber una urgencia mayor que la suya. Y si usted llega con un infarto, claro, le gustaría pasar antes que el corte del cuchillo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona con el corte, o sea, que tiene ese corte del cuchillo, pero que puede tener alguna otra enfermedad o un niño con fiebre? Lo que tiene que ir es al Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Claro. Aquí, por ejemplo, en Puente Alto tenemos varios. está el acá en el centro, el de la... ¿El Villaseca? Bueno, el Villaseca, allá en la zona más Roberto oriente. ¿Roberto del Río se llama? No, se llama Roberto... Alejandro del Río. Alejandro del Río, por ahí. Pero Alejandro del Río, hay un sapu, ¿no es cierto?, acá en el centro, en la antigua... Entonces, es que iba a preguntar todas esas cosas, pero por temas de tiempo, ya, lamentablemente, ya, ya. No puedo hacerlo, porque también hay preguntas sobre el CEFAM, sobre los CES, creo que el Servicio Especialista de Salud, una el cosa. CRS. También, el, otra cosa. Entonces, que, bueno, quedamos como un poco al debe, pero porque nos queda súper poco. Totalmente al debe. Sí, pero nos queda súper poco tiempo, entonces no quiero dejar pasar el hecho de la concesión del sótero. Ah. Que quiero que me dé alguna opinión. No, que, la no concesión exacto, del sótero. Exacto, la no concesión del sótero. Entonces, es una estupenda noticia. Entonces, para que le explique a la gente lo que significa eso también. Perfecto. Acaba de llamarse a licitación pública en la construcción del sótero del río. Eso es una muy buena noticia porque significa que no se va a concesionar, sino que se abren las postulaciones para que las empresas digan quiénes quieren construir, los montos, los valores y el diseño. Eso se llamó hace 10 días atrás. Yo entiendo que en la tarde van a tener una... Ahí profundizan sobre el tema. Van a profundizar sobre el tema. Nos falta y todavía estamos esperando, y ya próximamente esperamos que así sea, que se llame también a licitación la segunda pata del Hospital de Puente Alto. Ustedes saben que el Hospital de Puente Alto, que se ubica aquí en el acceso sur con Eizaguirre, exacto, ¿no es cierto?, está lista y va a ser prontamente inaugurada la parte ambulatoria, la parte sin camas, diríamos, y sin urgencia. Pero falta la segunda etapa, que serían las camas y la urgencia, y eso es lo que tiene que salir prontamente también a licitación. Pero el del sótero del río ya salió y se van a construir, entonces son 700 y tantas nuevas camas para reemplazar el actual sótero del río. Quiero decirle a los y las amigas que nos escuchan que la gran base del sistema público está en los centros de salud o consultorios, está en esta atención primaria. Esta red que cubre todo el territorio y que permite tener que todos nosotros podamos tener acceso, sobre todo los que estamos en FONASA, ¿no es cierto? Las personas que están en ISAPRE es otro cuento, es una minoría, es menos del 20% de la población que está en ISAPRE. El resto, todos estamos cubiertos por FONASA y la atención primaria se resuelve la mayor parte de las consultas que allí llegan. Hay un porcentaje de ellos, que es alrededor del 10% de las consultas, en que es necesaria la opinión de un especialista. En ese caso, se envía a otro lugar, ya sea al sótero del río, pero ahora vamos, y ya ha empezado a funcionar, se puede enviar al CRS, que es la parte ambulatoria del Hospital Cordillera, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Entonces, en este momento se nos abre una maravillosa perspectiva, que es la posibilidad de disminuir las listas de espera de especialistas a través de la entrada en funcionamiento del CRS. Así que preparen las preguntas, porque en la tarde va a estar acá el director del servicio y va a poder darles más explicación respecto a la licitación del sótero, que es pública y que no va a ser concesionada, toda esta pelotera de si se entregaba a una empresa privada o no. O sea, la construcción del va a ser público. Todo público, que es la manera habitual que se ha construido en Chile siempre. Yo le digo, el hospital de Punta Arenas, el hospital de Osorno, de Atacama, de Copiapó, de Arica, en fin, el hospital de Rancagua, que se inauguró hace no tanto. Todo se construye de una licitación pública, que es la manera habitual de construcción, y esto impide que sean particulares los que van a administrar, administrar una parte a lo menos, y que enreda toda una conducción ya difícil. Los hospitales son empresas muy difíciles de gestionar, de conducir, a lo cual la concesión le agrega una dificultad aún mayor y es un costo mayor. La poca plata que tenemos en salud tenemos que dedicarla a mejorar la salud y no a aumentar las ganancias de los privados a través de las concesiones. Bueno, eso, pues, entonces ya lo saben, creo que a las 4 el programa de María José, ¿no? a las 3, a las 3 de la tarde. En este mismo en este, canal. Exactamente, para que preparen sus preguntas y los incentivamos a que escuchen algo que no está pasando acá en Puente Alto, que es la no concesión del sótero y también la construcción y de... Y los avances del Hospital Cordillera. Exacto, así que... Nuestro hospital. También los dejamos invitados al programa, que va a estar súper interesante, el de María José a las 3. Y nosotros, nos quedó corto el día. Sí, demasiado corto. Nosotros ya estamos terminando por el día de hoy. Un abrazo grande, doctora Barría. Y nada, pues que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, doctora. Chao, hasta luego. Sabes lo que quiero y me lo sabes.